Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Chueca. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Chiva Raza. La Colectiva. Las radios. Cuarto bloque de este Enredando las Mañanas, este jueves 13 de agosto aquí en Casa Grande, en el Valle de Punilla, Córdoba. Y esta nota que tenemos en el informativo de hoy tiene que ver con el inminente fallo por clausura de Pascualama, el proyecto Pascualama que involucra a la Barrick Gold, empresa extractivista dedicada a la minería de oro, empresa contaminante. Tenemos al aire para informarnos sobre este tema a Constanza, compañera de la Asamblea por el Agua de Huasco Alto, en Chile. Buenos días, Constanza, ¿nos estás escuchando? Sí, hola, muy buenos días. Muy contentos de poder dar este programa y contar también lo que está pasando con este proyecto que compartimos con ustedes y por lo tanto que es tan importante que sigamos luchando juntos. Bueno, contanos un poco ahí, ¿dónde estás? El Valle del Alto Huasco en Chile es en la región de Atacama. Es lo que se conoce el Valle del Huasco como el Vergel de Atacama, es un oásis en mitad del desierto más árido del mundo, es muy fértil y está regado por el río Huasco que alimenta este valle de cordillera mar, gracias a todo el ecosistema glaciar que existe en este lugar. Es lindante a la provincia de San Juan, acá en Argentina, como decías. El proyecto de Pascualama es un conflicto, una problemática que compartimos entre ambos países. Así es, y hemos tenido la suerte de conocer a compañeros de allá, hemos hecho algunas acciones juntos, como el Abrazo de la Cordillera, como el 2010, 2011, por ahí, que nos encontramos en iglesias también, hicimos un encuentro, y siempre de alguna forma seguimos conectados. Bueno, muy bien. Contanos un poco sobre este mes de agosto que estamos transitando, para entender un poco la importancia quizás que tenga este fallo. Ya, mira, estamos en momentos cruciales para lo que significa el destino de Pascualama y por tanto el destino del Valle del Huasco. Uh-huh. Estamos a la espera de la confirmación de la clausura definitiva o no del proyecto Pascualama, que tiene que ser entregada por parte del Tribunal Ambiental de Antofagasta. Lo primero es como contar y decir que si existe o ha existido una clausura para el proyecto Pascualama, es resultado de que ha habido una comunidad empoderada que nunca dejó de estar movilizada por años en resistencia, atenta, y que tuvo que tomar el rol fiscalizador que de alguna forma el Estado abandonó, ya que en los primeros años siempre el organismo hicieron vista gorda, y aparte también por el Tratado Binacional Minero que tenemos, cierto, que firmaron también nuestros gobiernos para facilitar este proyecto sobre todo, los organismos fiscalizadores tenían que avisar con una semana de anticipación cuando iban a fiscalizar. Por lo tanto, la empresa tenía mucho tiempo para poder esconder los daños, esconder o hacer ciertas peripecias para no llevar a los fiscalizadores a lugares que querían ellos ver. Esto empieza a cambiar o cambia rotundamente del 2013 en adelante cuando logramos obtener documentos, digamos, del mismo Estado que daban cuenta de lo que hace 20 años o 13 años en ese momento, la comunidad había dicho que iba a suceder, que refería a contaminación de agua y afectación de los glaciares. Y desde ahí entonces se comenzaron a poner una serie de recursos de protección, de demandas, de denuncias, y siendo crucial también lo que ocurre en el verano de 2013, en donde el río Estrecho, que es el río que viene directamente de la mina, venía muy sucio, con material en suspensión, no así los otros ríos que son afluentes, y esto era muy extraño porque no había habido invierno boliviano. Entonces los agricultores ponen una denuncia y esto permite que la Superintendencia de Medio Ambiente, que es el nuevo ente fiscalizador más importante del país, que se configura tras la nueva institucionalidad ambiental del 2012 en adelante en Chile, pudo ir, y ahí es cuando se dan cuenta de la embarrada que estaba en el proyecto Pascualama, y que finalmente, de manera muy resumida, podemos decir que es que de manera criminal el proyecto, intentando de apurar el momento de la explotación, empezó a hacer el rajo de la mina, que lo cual significa comenzar a producir material contaminante que se empieza a depositar en la naciente del río Estrecho sin tener sistema de manejo de aguas para tratar esas aguas que se sabían si iban a contaminar abajo a la comunidad y al ecosistema. Entonces, de ahí se inicia un proceso sancionatorio por más de 23 cargos, por descargas ilegales de agua contaminada, por aludes que destruyeron hectáreas de yeletas y vega altoandina, por una serie de desacatos e incumplimientos de sus compromisos ambientales, en donde construyeron obras sin permiso y no construyeron otras obras comprometidas, así como muy general. Y bueno, después de eso estábamos en pleno proceso, o sea, primer gobierno de Piñera, y en mayo tuvimos la sanción de eso, que fue la mayor multa en Chile que se le ha dado a una empresa. Sin embargo, el gobierno de Piñera ocultó la contaminación de agua. Y entonces ahí nosotros como comunidad alegamos ante el Tribunal Ambiental, ganando y siendo confirmada esta victoria en la Corte Suprema, en donde se mandata a la Superintendencia de Medio Ambiente realizar el proceso de nuevo, diciendo que tenía que considerar la contaminación de agua porque efectivamente hay indicios de contaminación del año 2009 uh-huh. en adelante. Y ahí entonces llegamos al año 2015, donde se reabre el proceso, pero a la par se abre otro proceso sancionatorio por 10 cargos más, y eso gracias a muchas denuncias que interpusimos como asamblea y otras personas también del Valle del Huasco entre los 2013 y 2015, y así finalmente logramos tener un proceso sancionatorio por más de 33 cargos, uh-huh. entre a los cuales se le suman lo que ya les comenté, la afectación a las áreas por la entrega del monitoreo, más contaminación de agua, afectación de más vegas, entre otras cosas. Y así es como llegamos finalmente, después de 5 años de proceso, en el cual nos hicimos parte más de 100 habitantes de los distintos valles de este valle, llegamos a enero del 2018, en donde la superintendencia finalmente dice, tras las infracciones gravísimas que determina en su procedimiento, lo único que cabe es la clausura definitiva del proyecto Pascualama, ya que es la única forma de resguardar el Valle del Huasco y a su población. Porque, disculpen, se me olvidó decirte que también la contaminación de agua significa afectación a la salud de las personas. Se puso en riesgo la salud de las personas, sobre todo de los niños, el rango de edad que va de 0 a 4 años, y eso está totalmente confirmado en este proceso, en la sanción de este proceso sancionatorio. Y todo esto es lo que se tiene que confirmar por el Tribunal Ambiental, porque nuestra legislación ambiental, lamentablemente, como muchas cosas en nuestro país, están hechas en favor del empresariado, y el lobby del empresariado en esta legislación ambiental hizo este candado, que en el fondo cuando la superintendencia ponía una sanción tan grave como la clausura de un proyecto o la revocación de su permiso ambiental, esto tiene que ser revisado y confirmado por el Tribunal Ambiental. Y en ese proceso llevamos esperando más de 2 años. Eso es lo que ahora deberíamos conocer. Estábamos viendo un comunicado en donde hay 14 razones por las que el Tribunal Ambiental y el Estado de Chile no pueden permitir la continuidad del funcionamiento, ¿no? Y por lo que contabas, parecería que la Barrick Gold tiene récord en sanciones. Incluso comentabas que hay una de las multas más caras de todas. Sin embargo, siguen funcionando, ¿no? Y hablas de la muerte de un valle, cosa que tiene que ver directamente con la contaminación del agua, ¿no? Bueno, incluso mencionabas la destrucción dolosa de glaciares a la que Barrick está pretendiendo continuar. Puntualmente, ¿cómo sigue este mes en lo que tiene que ver con el fallo judicial? ¿Hay fechas determinadas? ¿Hay presentaciones? ¿Hay respuestas pendientes? No, mira, la verdad, respecto a esto en particular, de este proceso sancionatorio, estamos a la espera nomás. Y como comunidad, lo que sí estamos haciendo es iniciamos una campaña en donde estamos pidiendo la solidaridad de todos los pueblos a nivel regional, a nivel nacional, porque justamente este proyecto impacta más allá de Chile, impacta más allá de Argentina. En el fondo es el ejemplo de lo que no puede seguir sucediendo. También es un proyecto que ha sido atravesado fuertemente por la corrupción, por el tráfico de influencia. Basta decir que el Tratado Binacional Minero entre Chile y Argentina fue redactado por la misma empresa. Uh-huh. Entonces, la verdad, estamos como apuntando todos los dados a lo que tú acabas de dardos, perdón, a lo que tú acabas de decir, que es como refrescar la memoria, porque a su vez es bueno y malo que sea un conflicto socioambiental tan largo, son 20 años de lucha. Entonces eso también, si bien ha logrado ser uno de los conflictos más importantes en el país, que incluso ha tenido como repercusión mundial, también la memoria de repente es frágil. Entonces, por eso hicimos este trabajo de traer a colación las 14 razones y también, perdón, y con lo que tú me decías, sí, sí hay cosas nuevas que hace 2 semanas el presidente de este tribunal, que tiene que darnos la respuesta, dio una entrevista en el diario El Mercurio, la cual nos preocupó de gran manera, ya que en el fondo él decía que en esta jurisdicción del norte es muy difícil dirimir, ya que le tocan ver proyectos que aportan mucho a la producción del país. Entonces, que la economía era un elemento a sopesar. Y nosotros salimos con una declaración también y estamos muy preocupados por eso, porque en el fondo el Tribunal Ambiental tiene la función de hacer cumplir la legislación ambiental del país, en donde la economía no debe ser un elemento de análisis. Entonces, la verdad, nos quedamos bastante preocupados y no sabemos realmente qué va a pasar. Lo único que sí es que nosotros no vamos a aceptar una no confirmación de este fallo, vamos a seguir luchando hasta el final, porque como se ven en esas 14 razones, el Valle ya ha sido muy afectado y todavía tenemos posibilidad de resguardarlo y de salvarlo. Hay que decir que la minera, con este movimiento de tierras que hizo en la alta cordillera y depositando el estéril en la naciente del río Huasco, contamina sin siquiera trabajar. La misma RCA dice que el manejo de aguas tiene que ser por 100 años. Entonces, el daño ya ha sido suficiente, ya ha sido mucho, y con ese daño todavía el valle vive, todavía podemos tener cultivo, etcétera. Pero si es que Pascualama vuelve y se le permite, la verdad es que estamos ante la amenaza de la muerte del valle, como siempre lo hemos dicho. Constanza, respecto a esta campaña que están gestando, ahora te quería pedir los contactos de redes, de mails, en el caso que estén llevando adelante algo que pueda transmitirse por las redes. Y nos llegó también la información de un párroco, un sacerdote, no sé exactamente de qué iglesia, pero que ha salido a caminar unos 100 kilómetros para manifestarse en contra de la continuidad de Pascualama. ¿Es así? ¿Qué repercusiones está teniendo? Ya, primero te digo de la campaña, que sería súper, o sea, estamos pidiendo la solidaridad, como les decía, de los distintos pueblos de la región y del país. Uh-huh. Así es que si pudiesen mandar videos o fotos diciendo por qué, o exigiendo el cierre de Pascualama y ocupando el hashtag cierre definitivo de Pascualama, y mandarlo a nuestras redes, que aprovecho de dejarlas ahora, al mail, que es huascoaltocomunicaciones@gmail.com, el Huasco es con G, y a la asamblea en Facebook, Asamblea Huasco Alto. Seríamos muy contentos de recibir ese apoyo. Ahora, con respecto al párroco, es importante decir que el esto, perdón, del conflicto, la iglesia, las iglesias del Alto Huasco han sido fundamentales. De hecho, tanto la iglesia presbiteriana como la católica, en un primer momento, ayudan a dar a conocer el proyecto, ayudan a analizar también el proyecto y sus riesgos. Acá se hicieron misas multitudinarias en el río en el río Choyay, que en el fondo recibe las aguas del río Estrecho. Y también la primera organización se llama Salvaguarda de la Creación, la cual también tenía harto componente de comunidades de iglesia, y de eso también demarca como la identidad de esta lucha, que también nos ha acompañado durante 20 años, que es defender la vida antes que todo. Y por eso salen los lemas de la vida vale más que el oro, el agua vale más que el oro. Entonces, en todo ese contexto histórico, que también el párroco que tenemos sigue esta línea de la iglesia, de resistencia, y decidió hacer 100 kilómetros de oración, esperando este fallo, para que los jueces pudiesen dirimir a favor de la población, de la salud de este valle, de la vida. Y la verdad, ha tenido mucha repercusión, incluso ha salido a nivel nacional, ha salido mucho a nivel continental, y en el fondo se marca, quizás sin quererlo, dentro de esta campaña. Y bueno, agradecemos mucho también esa acción, y de alguna forma todos, seamos de cualquier creo o lo que creamos, estamos también intencionando desde lo espiritual que podamos revertir esta situación y que pare este plan de antivida en todo el mundo finalmente. Claro, necesitamos un cambio. Claro, porque es un cambio a nivel planetario que hoy estamos viviendo, como bien decías, a favor de una nueva vida, un nuevo paradigma, ¿no? En este contexto de pandemia. Uh-huh. Esperemos que el fallo contra la continuidad de Pascua Lama sea favorable para todos los habitantes de la región. Constanza, te agradecemos muchísimo la comunicación, nos interesa mucho desde Enredando las Mañanas seguir durante agosto este tema, así que seguramente te volveremos a contactar en lo sucesivo para estar al tanto, estar informados de lo que ocurre. Y bueno, quedan unos minutos más de la nota, si querés agregar algo más para cerrar. Podríamos quizás cerrar diciendo que este proyecto también demuestra por lo que Chile se levantó del 18 de octubre en adelante, respecto con la corrupción, que las leyes, sistemas de hecho para empresas en medio del pueblo, en donde no se primero la dignidad, ¿cierto?, y el bien común. Y en el fondo, en ese sentido, también seguir llamando a nuestros compañeros de nuestro país y a ustedes a entender también esto desde esa mirada, contarles que aunque estemos en nuestras casas, seguimos movilizados, estamos en pleno proceso constituyente, en revolución en Chile, nos sentimos así, y también vamos a pedir su colaboración para cuando todo esto pase, de seguro vamos a seguir movilizados y de seguro, o sea, esperamos que no nos sigan ocurriendo los horrores que ocurrieron en octubre, pero ahí también pedir la solidaridad de ustedes y solamente terminar con diciendo que la pandemia en el fondo nos ha mostrado el rostro más terrible del capitalismo y lo que en el fondo nos da dos posibilidades. Una, en el fondo, dejar atrapar por ella y por todas las amenazas y todas las cochinadas que están haciendo los gobiernos de la mano del empresariado en estos momentos, o trabajar con más fuerza para la oportunidad que también con más fuerza se ha mostrado durante la pandemia, que es necesaria buscar esta alternativa, este cambio de paradigma, como decías tú, en donde también la revalorización de los territorios que se autoabastecen es totalmente primordial, sobre todo ante riesgos como este que estamos viviendo hoy en día. Y terminar diciendo que solidaridad al Puche, estamos viviendo momentos súper graves en Gualmapu, nosotros estamos solidarizando con nuestros hermanos allá, son 101 días de huelga de hambre que se cumplen hoy. Acaba de ser rechazado el amparo para Hachi Celestino y hay 4 comuneros de los que también llevan 101 días y en huelga seca de la cárcel de Angol están en el hospital. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.